se imagine que yo le pago a su mujer. Yo no quiero lío con lo que no sea mío, tampoco con ninguna que tenga marido guapo, pues no me gusta tener problemas con nadie por cuestiones de mujeres. Baby, see.